Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada de melón con bolitas de queso de cabra y frutos secos. A ver, todo el mundo conoce la típica combinación de melón con jamón. En mi casa, muchos veranos, bueno, todos los veranos se come bastante este plato como aperitivo, se pone así en el centro de la mesa para que la gente vaya picando. Y nosotras hemos aprovechado esta combinación tan conocida y tan famosa para preparar una ensalada un poco diferente, que está súper rica y que a nosotras nos recuerda al verano. Y es, como os he dicho, una ensalada de melón que vamos a darle el toque así con unas bolitas que vamos a hacer con queso de cabra y frutos secos. Y ahora os enseñaré cómo se prepara, los ingredientes detalladamente y todo, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com, en nuestra página web, tenéis esa suscripción mensual de solo 4 euros que os da acceso a toda la biblioteca entera de recetas. Ya sabéis que vamos añadiendo una nueva receta cada día, de lunes a viernes, y aparte, en el área privada de suscriptores, tenéis cada jueves una propuesta de planificación semanal, que incluye una idea de comida para cada día de la semana, más un extra que suele ser algo dulce, como un desayuno o algo así más especial. Y con todas estas recetas que os vamos a proponer cada semana, pues os damos ya la lista de la compra con todos los ingredientes, una guía para que ahorréis tiempo a la hora de cocinarlas, etc. Si todavía no lo habéis echado un vistazo, os recomendamos que vayáis a verlo en tastydetails.com y si tenéis alguna duda, pues nos lo decís. Y bueno, todo esto ya lo sabéis, pero no está de más recordarlo. Así que vamos a ver ahora cómo se prepara esta ensalada. Vamos a necesitar, bueno, como base hemos usado nosotras canónigos, pero podéis usar cualquier hoja verde. La lechuga, a mí personalmente, sobre todo la lechuga iceberg, la que es más blanquita, es la que menos me gusta, pero usad la que queráis, el tipo de hoja verde que queráis. Espinacas frescas, os pueden ir bien, brotes tiernos, lo que queráis. Luego, el melón, nosotras hemos, lo hemos cogido con un sacabolas para hacer bolitas con el melón, porque bueno, nos gustaba cómo quedaba, nos parecía gracioso, pero simplemente podéis hacer cortes y ponerlo en cubitos. Y no pasa nada. Luego, hemos usado también jamón serrano, que lo hemos separado así en lonchas muy finas y lo hemos usado para enrollar el melón, para darle así también otro toque original. Simplemente podríais usar también taquitos de jamón serrano y añadirlos tal cual a la ensalada, o cortar los trocitos, las lonchas en trocitos y también añadirlo. Pero así le da un toque más especial. Y si tenéis una cena con amigos o una comida y lo queréis poner de aperitivo, pues seguro que a más de uno le va a gustar la idea y os la va a querer copiar. Ya os digo, trocitos de melón, en nuestro caso eran bolitas, pero pueden ser cubitos y enrollados con las lonchas de jamón serrano. Si vais a ver la receta en la web, veréis las fotos y es mucho más fácil imaginaros lo que estoy diciendo. Luego, hemos puesto también en la ensalada tomates cherry cortados por la mitad. Un set generosos con los tomates cherry porque, igual que el melón, pues le dan un toque fresquito que queda súper bien. Y además, pues así añadimos más verdura, fruta en este caso, y hacemos un plato más completo, aunque sea así como aperitivo. Y luego, la idea estrella de este plato son, como os digo, las bolitas de queso de cabra y frutos secos. ¿Que cómo lo hemos hecho? Pues hemos cortado unos trocitos de queso de cabra y les hemos dado forma de bolitas. Si cuando saquéis, estos trocitos de queso de cabra, veis que está muy fundido y que se os hace difícil manipularlo, podéis montar estas bolitas y luego colocarlo, nada, unos minutos en la nevera o incluso en el congelador, porque así será más fácil manipularlas. Y luego, con unas cuantas avellanas picadas, que nosotras hemos usado avellanas, pero podéis usar otro tipo de frutos secos, por ejemplo nueces picadas o incluso una mezcla de semillas, semillas de lino, semillas de sésamo. Podrían ser almendras, bueno, cualquier tipo de fruto seco, pero con las avellanas ya os digo que queda muy rico. Picadas, hemos rebozado estas bolitas de queso de cabra, simplemente pues presionando por encima de las avellanas picadas para que se quedaran pegaditas. Y así quedan estas bolitas. Ya lo veréis si vais a ver las fotos, como os digo, será mucho más fácil. Y esto simplemente también lo hemos añadido a la ensalada junto con los otros ingredientes que os he ido diciendo. Y el aliño, pues muy fácil. Nosotras hemos hecho aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Si queréis, si os gusta, pues podéis añadirle un poco de vinagre del tipo que queráis. Y eso es todo, no hemos preparado ningún aderezo así especial, pero si os animáis a hacerlo, pues nos contáis cómo os ha quedado vuestra versión del plato, que ya sabéis que nos encanta y además nos da muchas ideas para próximos platos. Si no tomáis, claro, si no tomáis carne ni productos de origen animal, el jamón serrano podéis prescindir de él, sería una ensalada así fresquita de melón. Y podéis no usar el jamón serrano. Nosotras no es un alimento que incluyamos en nuestra alimentación habitual, ni mucho menos. Pero bueno, así como de forma puntual, y ya os digo, esto lo preparamos un día así como picoteo, pues mira, sí que lo consumimos. Pero bueno, en este caso la combinación de melón con jamón serrano está muy rica, pero ya os digo que si no lo consumís, pues podéis prepararla igualmente sin el jamón. Claro, si no consumís queso tampoco, o no os gusta el queso de cabra, podríais usar otro queso si es que no os gusta este queso en concreto. Si no consumís ningún tipo de queso, os voy a dejar un tutorial enlazado que hemos encontrado y que es de un blog sobre veganismo de referencia, para hacer un queso vegano parecido al queso de cabra. Es un tutorial muy bien explicado y os dejamos la referencia por si os interesa intentarlo. Y eso es todo lo que os queríamos decir por hoy. Esperamos que os guste la idea y nada, que nos contéis a ver si lo vais a preparar, si le vais a hacer alguna modificación. Y eso es todo. Muchas gracias por estar escuchándonos una vez más, por estar suscritos a los que estáis y a los que os estáis pensando si pasaros a la suscripción premium en tastydetails.com. Pues muchas gracias por adelantado, porque nos ayudáis con esos 4 euros mensuales a que podamos seguir haciendo todo esto. Y gracias también por todas vuestras valoraciones en iTunes de 5 estrellas, por vuestros me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo a crecer y a llegar a gente nueva cada día. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!